La baby mojada, la Ñágara. We pulling up, you know what I mean. Cuando llega el combo suena ratata. El primero que cae es el matatán. No son tan tan por más que tratan. Escupiendo luto para desatar. Tentaciones que llegan de Satán. Natural o operada, la hago cantar ópera. Alzando dedo del medio para todo el que coopera. Muchos todavía no creen, pero eso ya lo verán. Cuando suba la tarima todo se resolverá. Wow, wow. Quemando uno por la mañana, pensando en cómo hacer lana. Larga vida pa' los panas. Siempre estoy prendido, flow pan para. La baby mojada, la Ñágara. We pulling up, you know what I mean. Cuando llega el combo suena ratata. El primero que cae es el matatán. No son tan tan, por más que tratan. Escupiendo nudos para desatar. Tentaciones que llegan de Satán. Quería que me calle, me fui pa' la calle. Pasamos el proceso y ahora se nos dio. Sigo agradecido con todo el que estuvo, pero no me olvido del que se pidió. A mí no me importa lo que dicen de mí. La historia depende de quién la contó, de quién lo vende y de quién lo compró. Conozco tu cara, sos un impostor. Muchos se suman cuando subí como espuma. Esa es la verdad más cruda. ¿Cuántos te ayudan? De 100 personas, solo algunas. Lo llamo a mi hierra cuando tengo dudas. Me dijo que estaba afilada la pluma. Que a este movimiento le ponga frescura. La baby me llama, me espera desnuda. Mi amor, yo no puedo bajarte la luna. Puedo llevarte, siempre estoy en una. Entre tantas locuras, sigo con cordura. Lo original se nota en la costura. Le pongo sazón, le pongo calentura. La pongo a la turra, a quebrar cintura. La tengo haciendo como que no me junan. Siente la presión de jugar en la altura. Ey, shallow. Saben, las paquetes y los metales. Siempre estoy encendido, no dejo que me apaguen. Más música que lares, las deudas que las paguen. Los shooters siempre ready, luz verde y que disparen. Hay trap pa' la ganga, hay trap pa' la nena. Y after pa'l descontrol. Servita la cena, me comí la cena. Ahora tenemos el control. No saben de mí, no saben de, no saben de. Querían que me calle, me fui pa' la calle. Pasamos el proceso y ahora se nos dio. Sigo agradecido con todo el que estuvo, pero no me olvido del que se viró. A mí no me importa lo que dicen de mí. La historia depende de quién la contó, de quién lo vende y de quién lo compró. Conozco tu cara, sos un impostor. Después estoy prendido, flow pan para. La baby mojada, la Ñágara. We pulling now, you know what I mean. Cuando llega el combo suena ratata. El primero que cae es el matatán. No son tan tan, por más que tratan. Escupiendo nudos para desatar. Tentaciones que llegando su moza. Eco. Let's go. Y nada más.